preparativos todavía no últimos, la verdad es que evidentemente con respecto a lo que es la jornada del miércoles santo y la salida procesional del cautivo, pues sí que cuentan desde la hermandad del Nazareno con algo más de tiempo y ya lo tenemos comprobado cada año, venimos a esta hora y vemos como el ritmo ya lo tienen perfectamente pautado para que, bueno, pues todo se vaya ultimando y bueno, pues los detalles poco a poco se van colocando. Nosotros que vamos a conversar con, bueno, pues alguien ya característico que, bueno, pues nos acompaña en estas jornadas del miércoles santo para comentar las salidas profesionales del Nazareno, sobre todo esos últimos preparativos en los que, por cierto, colaboran muchísimas personas, incluso familias, podemos decir, con sus hijos, lo vemos por aquí, en la cantera de lo que va a ser la Semana Santa de Ubrique en próximos años. Muchas personas que año tras año vamos viendo que son las mismas caras, los mismos voluntarios que están ahí esforzándose y, bueno, pues con cada detalle dejándolo todo ultimado, ya decimos, para mañana y el viernes. Vamos a conversar con el conciliario, es así, ¿no, José Antonio? Y además fiscal de tramo de la Hermandad del Nazareno. José Antonio Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la puerta del Nazareno, de la Ermita de Jesús, queremos decir, porque dentro, además, tienen puesto la radio, lo que agradecemos, nos siguen para ver esos detalles, la información que ofrecemos cada mañana en torno a la Semana Santa. Estamos aquí en la puerta y te decía que, bueno, pues la diferencia con respecto a otros años, lo comentábamos no fuera de antena, y es que luce el sol, perfecto día. Otros años casi casi que lo hemos tenido que meter aquí bajo el portal para evitar la lluvia, esa pequeña llovizna que coincidía casi cada año a esta hora, ¿no? Pues sí, la novedad de este año parece ser que es el buen tiempo, pues ya llevamos 3 o 4 años que había estado lloviendo y bueno, hoy podemos celebrar pues que hace un buen tiempo. Vemos también, como comentamos, un gran trasiego de personas, por ejemplo, que traen las flores, que colocan lo que es la ornamentación floral. Coméntanos cuáles son esos últimos preparativos que se realizan. Bueno, pues estamos terminando la colocación de los pasos, de los 3 pasos que tenemos aquí, como la Virgen de la Estrella, el Nazareno y la Virgen de los Dolores. Y bueno, vamos a un ritmo bien, tenemos como un 70% ya de flores colocadas de los pasos y bueno, a nuestro ritmo y para la hora que vamos bien. En cuanto a novedades en cada uno de los pasos que podemos ver aquí en el Jesús. Bueno, podemos decir que el paso de la Virgen de los Dolores es novedad en el Viernes Santo, porque se estrenó en el 75 aniversario, pero va a ser la primera vez que haga esta acción penitencial el Viernes Santo este año. También el manto que lleva la Virgen es nuevo, porque al ser un paso más amplio, pues había que hacerle un manto más largo para que pueda ir cómodamente puesto. Y bueno, poco más, no hay mucho más estreno que celebrar. Lo cierto es que en cuanto a la ornamentación floral, muy en la línea de otros años también, ¿no? No, un poco más escueta. La verdad es que el presupuesto este año ha estado más reducido, seguimos reduciendo. El problema al colorido, otras cosas, pero sí que menor cantidad. Bueno, el año pasado, por ejemplo, el Nazareno llevaba claveles rojos, este año lleva siempre viva morá, la Virgen llevaba margarita rosa, este año lleva margarita blanca, la Virgen de los Dolores llevaba rosa lila, el año pasado, este año lleva claveles blancos. Cambiando un poco los colores, pero bueno, en nuestra línea y un poco sí que llevamos de reducción en la parte de flores. Cada cierto año sí que es cierto que hay un poco de ciclo, quiero decir, ¿no? En cuanto a los colores, evidentemente, porque van acompañando a lo que es la propia túnica, ¿no? De el Nazareno. Y bueno, pues en cuanto a lo que son los actos, aparte de lo que ha estado comentando Olegario, los actos que podemos comentar desde hoy mismo hasta las próximas horas, la jornada de mañana, coméntanos porque hay una amplia programación, ¿no? Bueno, hoy nosotros lo que es el adorno floral de los pasos nos gusta hacerlo de cara a la gente, que la iglesia esté de las puertas abiertas. No es muy tradicional, muchas hermandades lo hacen de puerta cerrada, a mí me gusta hacerlo de puerta abierta porque involucra a la gente que va pasando, se llega, vienen niños, ven la puerta y eso pues quieres que no hace cantera, así fue como empecé yo, ¿no? Y ya hace muchos años. Y bueno, mañana por la mañana pues abrimos la puerta para que la gente de Ubrique lo pueda ver los pasos hasta las 6 de la tarde y durante el día pues tenemos pues los gastos de que ya llevamos varios años organizando. Este año, pues, nuestra Vela de la Esperanza, la Vela Solidaria, que hacemos a las 12 de la mañana, después de rezar el Ángelus, que está dedicada a la Asociación Ubriqueña de la Fibromialgia, que consiste, bueno, pues dice un pequeño poema sobre la enfermedad, ¿no? Y luego la presidenta de la asociación, pues enciende la primera vez la del paso de palio de la Virgen de la Estrella. Desde ahí ya se empiezan a suministrar, digamos, con la luz, el paso a todas las luces de penitente y otras velas que llevamos. Y bueno, pues una es bonito, también se homenajea a alguien dentro que cumple años, dentro de la hermandad, o siempre nos suelen acompañar los niños del curtido, que nos hacen una pequeña ofrenda también. Y es un día que es muy bonito. A mí me gusta mucho la mañana del Jueves Santo, porque se celebra mucho lo que es la convivencia de hermanos, es un trasiego de ir y venir, de última preparativo, y de estar celebrando aquí, pues, que no solo el Jueves Santo es a partir de las 9:30, sino que durante todo el día, pues, hay una serie de actos que hacen que este día, pues, sea importante y que tenga un contenido. Y luego, pues, a las 6:00 p.m, se cerrarán las puertas para empezar a desmontar todo lo que es las bancas, preparar los cirios en cada uno de los tramos que va a ir, para poder hacer una perfecta salida procesional a las 9:30 p.m. Un año más también iniciativas solidarias, ¿no? Sí, también estamos recogiendo alimentos con nuestra campaña de Dando la Lata para Caritas, y que año tras año, pues, pedimos a los hermanos y a los fieles, pues, que traigan alimentos para poderlos donar a familias necesitadas. Teníamos alguna persona que se acercaba para consultar la lista de penitentes hasta mañana a las 10. Sí, hasta mañana a las 10 no están puestas, ¿vale? Que lo sepan, que hasta mañana a las 10, ya a partir de las 10, pues ya pueden ir viendo y sabiendo cuál va a ser su tramo y su puesto dentro del cortejo. Ha habido un esfuerzo muy importante por parte de la mayordomía este año de querer, pues, que todo esté perfectamente, de cada uno su sitio, para intentar que la procesión pues vaya en un orden y en un rigor importante. Y algún detalle más que hemos visto, por ejemplo, alguna floristería, ¿no?, que enviaba algún ramo, y ese detalle quiere decir que se refiere a las propias hermandades, agrupaciones de nuestra localidad, que, bueno, pues, como regalo, como también una especie de ofrenda floral al resto de imágenes, suele haber intercambio, ¿no?, de este tipo de ofrendas florales, ¿no? Sí, bueno, nosotros todos los años, el Miércoles Santo, estamos en la ermita de San Antonio, a la agrupación de nuestro Padre Jesús Cautivo, a la imagen del cautivo, para hacerle entrega de una ofrenda floral. Es habitual que entre las hermandades, pues, cada vez que pasan por sus iglesias o bien se acercan o en puntos estratégicos, pues haga este tipo de ofrendas hacia sus titulares. Bueno, pues simplemente ya para despedirnos, la hora ya la verdad es que se nos echa encima en esta jornada matinal del Miércoles Santo, en el que hemos estado con diferentes protagonistas en distintos puntos de nuestra localidad, tanto la parroquia como aquí en la ermita del Jesús, y por supuesto a través del teléfono también con integrantes de la agrupación y de la hermandad. Bueno, pues destacar sobre todo, ¿no?, el esfuerzo, digo, de personas como las que ahora mismo están en el interior del templo, de la ermita, y que además vemos año tras año ahí echando sus horas voluntariamente para que todo esté preparado, y esas personas anónimas que hacen posible que al final todo esté preparado para el momento de la salida. Pues sí, no solamente hoy, porque hoy a lo mejor es la parte visible, ¿no?, hoy y mañana es la parte visible que se ve, pero durante todo el año hay muchísimas actividades que forman parte también de la vida de una hermandad, que ha costado mucho trabajo el que se haga, el poder disfrutar de una Semana Santa en Ubrique, que no ha sido como antiguamente, pues que ser cofrade aquí en Ubrique era como un poquito está perseguido, no nos dejaban sacar pasos y esas cosas, ahora eso se ha evitado. Tenemos que consolidar la hermandad, la Semana Santa, con unos fundamentos y seguir luchando por lo que creemos y por nuestras manifestaciones de fe en la calle con el rigor que merece. Pues ánimo, José Antonio, también a las personas, a tus compañeros que, ya decimos, están en el interior del Jesús y que, por supuesto, tienen todo programado. A la hora, prácticamente, ya saben, el ritmo de trabajo para que todo esté perfectamente preparado para la jornada de mañana y del viernes. José Antonio Guerrero, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Pues despedimos desde aquí, ya decimos, desde la puerta justo de la ermita del Jesús, donde además vemos que todo lo que es la plazoleta del jardín, pues también ha contado con esos trabajos de embellecimiento que son habituales en esta fecha para que todo se contribuya al engalanamiento general para lo que van a ser los recorridos procesionales, las salidas de las próximas jornadas en nuestra localidad. Así que, lo dicho, ponemos el cierre a esta conexión que hemos realizado desde la parroquia y en estos últimos minutos desde la Ermita del Jesús en torno a esta Semana Santa de Ubrique 2014.